Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mi Modo de Vida Saludable, un sitio de SpanishParaExtranjeros.com. Mi nombre es Margot Tomé. Capítulo 20 de Mi Modo de Vida Saludable. Hoy os voy a hablar de las cosas que hago día a día y que facilitan mi vida. Una de ellas es para intentar que mis hijos coman mejor. Y supongo que a vosotros también os interesará. Y las otras son pequeños detalles de mi día a día que facilitan todo y que hacen que pierda menos tiempo haciendo cosas que no me interesan demasiado. ¡Vamos allá! Tip 1 de hoy. ¿Cómo hacer que los niños coman fruta? En mi casa no lo hice intencionadamente. Lo único que hice fue dejar de comprar dulces, dejé de comprar galletas, dejé de comprar magdalenas, dejé de comprar cereales azucarados, los otros no les gustan, o sea que ya no compro ningunos, y a partir de ahí empezaron a protestar, pero de una manera increíble. Me mantuve en mi posición de sigo sin comprar dulce y sigo sin comprar galletas ni nada de eso. No compro azúcar, con lo cual ya hasta los yogures no les pueden echar azúcar. De vez en cuando les permito algún lujo y el fin de semana puedo comprar un yogur pues azucarado o edulcorado. Incluso a veces también compro alguna galleta para el fin de semana, pero no. Ha dejado de ser un hábito habitual y ya no toman en el desayuno todas esas galletas que tomaban antes. Ahora lo que toman es un sándwich, que tampoco es muy bueno el pan, pero es mejor que todas las galletas que se echaban en la leche. El sándwich de jamón serrano con queso. A partir de ahí, ¿qué fue lo que observé? Que cuando ven fruta, se abalanzan sobre la fruta. ¿Por qué? Porque la fruta es dulce. Y entonces han encontrado el sustitutivo ideal para el azúcar glucosa de galleta y han pasado a la fructosa de la fruta, que siempre es menos malo que la glucosa de las galletas o de los bizcochos o de los cereales. Eso ha sido una consecuencia de dejar de comprar azúcar, así que os animo a que lo probéis en vuestra casa. Incluso para vosotros también será mucho más fácil pues intentar no tomar dulce. Ahora os voy a hablar de algunas cosas que hago en mi día a día para no perder tiempo. La primera, visto sin complicaciones. No suelo usar ropa demasiado complicada para combinarla. Suelo tener pues la ropa combinada ya, la parte de arriba con la de abajo, que vayan siempre igual. Está bien cambiar, pero bueno, para eso prefiero hacerlo el fin de semana y hacer combinaciones distintas, probarlas para después aplicarlas en mi día a día para ir a la oficina. Por las mañanas no tengo mucho tiempo y me gusta ir vestida sin complicaciones. Cosas fáciles de poner, que estés cómoda y que no necesite demasiado complemento. Eso sí, suelo llevar siempre unos pendientes, sortija, pero ya los dejo a mano y a lo mejor durante una semana utilizo siempre los mismos. Y después, pues la semana que viene, cambio los complementos. Segunda cosa, usa zapato bajo. No te compliques la vida con tacones. Pero ¿a quién le importa si vas con tacones o sin tacones? Vete cómoda, vete con zapato bajo. Se anda mucho mejor, no te estropeas los pies y te sentirás mejor, te sentirás más segura e irás mucho más cómoda. Sé feliz. Tercero, no pierdas el tiempo en la peluquería. Si llevas melena es mucho más fácil porque tardarás mucho más tiempo en tener que cortártelo. Si tienes canas, no pasa nada. Arréglate el pelo, vete con el pelo limpio y bien peinado y ya verás que a nadie le va a importar. Cuarto tip. En casa no usamos servilletas, ni de tela ni de papel. En casa tenemos un rollo de papel y de ahí ya lo usamos como servilletas para limpiar la cocina. Es una cosa menos que hay que guardar. Quinto, no uses mantel. Yo también hace tiempo que dejé de usar mantel. Antes poníamos no un mantel de tela, que para el día a día poníamos un hule y había que ponerlo, sacarlo, limpiarlo. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos una mesa de cristal, comemos encima de ella y al acabar de comer la limpio igual que limpiaba el mantel. Pues paso un estropajo y la seco. Y al final me ahorro el tener que poner y sacar el mantel. Sexto, no compres ropa con telas que haya que planchar. Eso sí que es una pérdida de tiempo, lo de planchar. Es cierto que es una de las actividades caseras que a mí me gusta planchar. Mientras estoy planchando, estoy escuchando podcast y estoy feliz. Pero bueno, dejo de hacer otras cosas que tengo que hacer. Y al final hay ropa que con unas telas que no se arrugan tanto y salen de la secadora perfectas, no perderías el tiempo planchando. Séptimo, enseña a los niños a hacer la cama desde pequeños. De verdad que pueden. Que no te engañen, que los niños saben hacer la cama. Cómprales sábanas ajustables y edredones nórdicos. Ya sabes, de estos que tienes el edredón y le pones una funda. La funda, es cierto que a lo mejor tienes que ayudarles a ponerla tú al principio, pero después, una vez que está puesta la funda en el edredón, solo tienen que estirarlo, meterlo por los lados y la cama está hecha. Eso lo pueden hacer niños hasta de 4 años. Que no te engañen. Otra cosa que te puede ayudar a ahorrar tiempo es colocar la ropa que sale de la secadora entre toda la familia. Yo lo que hago es cogerla y la subo a una de las habitaciones, la echo en la cama y nos reunimos toda la familia a colocar la ropa. Cada uno va cogiendo lo suyo y sobre todo lo de calzar los calcetines es lo más divertido. Ya veis que puedes pasar ratos en familia y ayudándoos unos a otros. Y el truco 9 que se me ocurre es que cada uno coloque la ropa en su armario después. Es cierto que hay alguna cosilla que tendrías que doblar tú o planchar o bueno, que necesita una gestión de un adulto, pero en realidad los calcetines, la ropa interior, hay cosas que pueden guardar los niños en el armario que te ayuden. Y el último tip de hoy para ahorrar tiempo es que optes por cenas sencillas. Para cenar no hace falta que hagas una carne asada, ni un guiso, ni que manches demasiado la cocina. Puedes cenar huevos todos los días. El huevo no es malo. Otra opción sería tomar fruta, yogur o incluso unos bistecs a la plancha. No te pongas a empanar bistecs, que es un rollo que empiezas ahí con la harina o con el pan rallado, los huevos, empiezas a manchar platos. Busca comidas sencillas, arroz, pues con huevos, o una tortilla francesa, una tortilla de patata, incluso dicen que es fácil, a mí me parece un rollo porque no soporto pelar patatas, pero bueno, que no te compliques la vida, hay cosas que a los niños les gustan, que son sanas y que pueden también ahorrarte mucho tiempo. Una cena que a mí me gusta mucho y que es muy fácil de hacer es melón con jamón. Y otra cena que también es muy fácil y rápida de preparar son sardinas de lata y patatas cocidas. Bueno, espero que los trucos de hoy para facilitarte la vida, para que no pierdas tanto el tiempo haciendo cosas que no te gustan demasiado, te hayan ayudado. Y te espero en mi web. Spanishforextranjeros.com, donde podrás contactar conmigo o comentar cualquiera de las entradas. Me gustaría saber de ti. A ver, a lo mejor tú tienes más trucos que me puedes contar para facilitarme a mí la vida. No me gusta perder el tiempo haciendo cosas que no me gustan. En fin, que te espero en mi web y puedes dejar un comentario, puedes ponerme un like y si no te apetece no lo hagas. Hasta el próximo programa. Adiós.